pasa la vida. No perdona, ¿eh? Estamos envejeciendo, estamos un minuto más viejo. Está con nosotros Fabricio Díaz, tal cual habíamos anunciado hace un momento, y también por vía web, intendente próximo a asumir el 12 de diciembre, ¿no? El 12 del 12. Mirá vos qué raro que no se hizo alguna cosa. Del 2002, algo místico. Algo místico, ¿no? Sí, se abren los portales ese claro, día. Claro. Bueno, ¿y cómo estás, Fabricio? ¿Cómo estás ahora y cómo estás mirando ese 12 de diciembre? Buen día, Reina. Carlos, gracias por invitarme. Buen día a toda la audiencia. Y una suma re linda ya de sensaciones, porque desde un tiempo creo que se hizo demasiado larga esta transición. Sí. Exageraría si dijera que fue agónica, no lo fue, pero fue larga, fue prolongada y con mucho rumor en el medio, con muchas cosas pasaron en el medio. Afortunadamente, bueno, ya se termina todo este tiempo de incertidumbre para los capillenses, y el 12 de diciembre nos toca tomar esta responsabilidad en la que te respondo la pregunta: me siento mejor que nunca, recontra preparado. Tomo lo bueno de lo prolongado de esta transición, que fue darnos margen para arrancar muy temprano con el equipo técnico, prepararnos, armar los programas, proyectar las finanzas, tener un plan de contingencias para los 50 días, para los 50 los segundos 50 días. Sí. Y a partir de ahí ya arrancar con un esquema de planificación para lo que va a restar del año y seguir con un plan de gestión. En estos momentos, en estos días, se está presentando el presupuesto. ¿Han trabajado en conjunto el presupuesto? ¿No lo han hecho? ¿Han tenido participación, injerencia? Nosotros hemos tenido la oportunidad, y eso quiero rescatar, que Marcelo Rodríguez me dio la libertad de armar el presupuesto en base a lo que había, alcanzárselo para que él lo presentara. Pareció un buen gesto. Así que nosotros tomamos partida de esto, y con nuestro equipo técnico y el asesoramiento económico que hemos contratado, hicimos algunas modificaciones de fondo y de forma al presupuesto actual, pero lo mejor del presupuesto va a ser el próximo, que ya diseñemos en base a lo que tengamos de experiencia del próximo año de gestión. Así, o sea, al que viene en un año. Al que viene en un año. En este hemos tomado las medidas para dejar cubiertas ciertas situaciones que estaban desatendidas en cuanto a las políticas públicas, y que ha sido muy claro, caso de la creación de una Secretaría de Políticas Sociales con varias direcciones y mandos medios, jerarquizar lo que fue en su momento la Secretaría de Ambiente, creando una Secretaría de Agua, Ambiente y Energía enfocada a las energías renovables. Digo, entendiendo todo esto con una visión como un todo a un mediano y largo plazo, de implementación de políticas públicas. Sí, está bueno. El tema de acción social, Fabricio, yo creo que en esta situación, en estos momentos en los cuales vive Capizalmonte, el país todo, va a requerir una especial atención, ¿cierto? Entendiendo la Argentina que viene, después de esto que ha pasado en estos casi cuatro desafortunados años del país, entendiendo la magnitud de la crisis que deja este gobierno saliente nacional, es que tuvimos a la altura de las circunstancias de armar un esquema de magnitud preparado para atender la problemática que viene. Por eso armamos una Secretaría de Políticas Sociales con direcciones de emergencia, de niñez, infancia, niñez y educación, una dirección de políticas de género. Digo, esto es lo que tengo ahora en la cabeza. Sí. De políticas juveniles. Sí. Y a cada una de las cosas, de las direcciones, les asignamos un presupuesto específico para la ejecución de sus programas. Por eso a veces hay malos entendidos. Digo, me han planteado que algunos programas o de algunas direcciones consideran sectores que tienen poca plata. Digo, primero que tenemos que partir del parámetro cero. Eso es algo importante. Sí. A partir del cero o de lo poquito que fuese, nosotros hemos, en caso cuadriplicado o quintuplicado el aporte, la designación de partida, pero para ese programa específico que no contempla gastos de funcionamiento, ni de personal, ni muchas otras cosas que hacen a la logística y en realidad el desenvolvimiento de un área, que es mucho más de ese, sí, de esa cuadriplicada de fondos, digo. ¿Y eso cómo lo obtendría, supongamos, no sé, la dirección de niñez, como decís, adolescencia y género? Sí, mira, no, la de género es particular. Ahí estaba viendo anoche, yo les había pedido a los chicos de que me desarrollaron la plataforma de contable, que le incorporaran, por un trabajo que fuimos haciendo, algo así como 3.200.000 pesos al área de política de género. Uh-huh. Y vi que tiene 1.540.000, una cosa así. Sí. Entonces, me lo explicaron claramente, es solamente asignado al programa, ¿no? Programas de prevención, de tratamientos. De asistencia, a la persona. Pero después en la secretaría tenés un montón de ítems, que tenés subsidios, pasajes, cosas que cubren esas necesidades. Y lo principal, y que es lo más caro, que son los sueldos de los profesionales. Claro. Entonces terminamos haciendo la cuenta y es algo así como 3.700.000 pesos que se han aportado a esa política. ¿Me explico? Pero está, perdóname, explicado en el presupuesto de otra manera, digamos, está presentado. Claro, está asignada solamente la plata de los fondos para la difusión de los programas y algunas cosas más que representan 1.500.000 de pesos. Está desfragmentado. Lo que hace a personal y a gastos operativos del funcionamiento del área, como depende de una secretaria, está incorporado al volumen de una secretaria. Sí. Como se hace en el, como así se planifica en el Estado. Uh-huh. Sí. Vos sabés que yo también escuché, me llegaron esos comentarios de que había algunos renglones del Estado municipal que tenían poco capital, digamos, otorgado por el presupuesto, que le otorgaba poco capital. Entonces, por eso viene muy bien que estés explicando y aclarando. Porque esto, en muchos casos, el capital de distintas áreas está fundamentado en la contratación de profesionales. Sí. Y yo los profesionales no los quiero livianamente trabajando ni como becarios ni como una prestación liviana de servicio. Los quiero como profesionales consolidados, reconocidos, para que ejerzan dignamente su trabajo. Sí. ¿No? Esa es la idea de nuestra visión del Estado. Sí. Por eso creo que es sentarnos y darnos la oportunidad de, en todas las áreas pasa lo mismo, ¿no? Con la esto turística. Perdón, ¿lo aplicás al hospital, por ejemplo, sí, también, este por tipo supuesto, de administración? Por supuesto. Y eso nos permite tener un control mucho más claro de las cosas, porque si no, es cuando se empiezan a diluir y por ahí ahora suena de una manera, pero a fin de año, cuando nos toca hacer el balance, suena de otra. Sí. Y ahí está cuando también explicamos lo de turismo, es decir, el famoso 15%. Que es claro en la ordenanza para la promoción, la difusión y la generación de eventos turísticos. Sí. Pero después de eso normalmente se pagan sueldos, o sea, se viene haciendo otra cosa. Entonces separamos cuentas de sueldo de los fondos de cada área, para que la gente involucrada tenga la forma de llevar las cuentas recontra claras. Y esto viene de la mano de otra cosa que es mucho más compleja, que es transparentar los números. Yo en el próximo semestre ya quiero tener totalmente implementado el nuevo programa de administración financiera del gobierno, en donde cualquier vecino o vecina tenga posibilidad de acceder a través de nuestro sitio de internet y ver ingresos, egresos, disponibilidad y en qué se gastó la plata. Y sí, en qué se va proporcionalmente lo recaudado de cada en cada área o en cada situación. Bien, esto no... Ese planteo, digamos, como para encarar la cuestión económica del municipio, no puede llevar a algún tipo de confusión, algún tipo de cuestión. Vamos a poner un ejemplo ese, nada más, turismo. Mm. Es decir, bueno, yo al turismo es equipado con tal cantidad, tal monto de dinero para, digamos, su funcionalidad, ¿no? Mm-hmm. Y lo que tiene que ver con sueldos y gastos, no sé, de teléfono, estará junto, si estará junto el internet, no sé si lo que tiene que ver con la folletería, por ejemplo, eso no es difuso. Es todo difuso, o sea, a ver, partamos de una interpretación colectiva. Ya está todo confundido. O sea, viene todo confundido. Y desconfundirse... Sí, cuesta. Cuesta y lleva a confusiones superiores hasta que te pasas la barrera y decís, mira, estamos desconfundidos porque acá las cuentas están claras. Entonces, si el área de turismo funciona de esta manera, que se entiende que la actividad turística gira en torno a la promoción turística, el desarrollo de la oferta, la promoción turística, y en ese desarrollo de la oferta están los programas de gestión de la calidad y otras cosas más. Y la promoción implica acciones con viajes a ferias, congresos y inversión en pauta publicitaria en medios de afuera, porque no, la verdad que no tiene mucho sentido, como he visto, que sea promoción turística con medios de acá. O sea, que está promocionándole al vecino de Barrio Las Flores que tiene... No le encuentro sentido. Sí. Entonces, volvemos a eso. Está todo confuso. Y desconfundirse implica una confusión más. Claro. Vamos a hacer todo lo posible para que sea la última confusión que haya. Sí. Y en esa difusión de la que hablamos es que las cosas queden claras por ítems. El personal pasa por acá, los gastos operativos pasan por acá, la inversión publicitaria pasa por acá. Sí. Y que le asignemos la plata que corresponde a cada uno de esos ítems. Uh-huh. Bien, en cuanto al equipo que te acompañará, Fabricio, ya está absolutamente confirmado, están, digamos, consustanciados con tu idea, ¿cómo ves? Mira, si es algo de lo que cuando me preguntaste en un principio cómo me sentía, que te dije que muy bien y mejor que nunca, se lo debo a ese equipo que hemos ido consolidando. Ajá. Que prefiero en este momento, digo, en unos días voy a hacer una reunión, una conferencia de prensa y voy a presentar a los secretarios y a los mandos medios formalmente. Sí. Mucho ya se habla, mucho ya se ve, porque hemos ido comunicando con fotos, con nuestro trabajo en equipo. Digo, pero para contarles quién es cada uno a la sociedad. Estoy contentísimo. Nunca me imaginé que iba a llegar a esta altura de estar a 20 días de asumir con esto tan consolidado. Me deben quedar una o dos conversaciones pendientes para cerrar alguna persona más. Sí. Pero estoy, la verdad, que recontra contento con lo que se ha logrado, con la dinámica de grupo y de equipo que se ha generado en el trabajo, con el respeto que hemos construido entre nosotros y la puesta en valor, y esto de trabajar en base a la inteligencia colectiva, que es con lo que empiezo y con lo que cierro cada una de nuestras reuniones de trabajo. Claro. Nosotros no nos sirven las estrellas individuales, porque ya está clarísimo que eso no le trae beneficios a nadie. Digo, lo que sí nos sirve es que todos tengamos esta apertura de poder hablar, de poder expresarnos, de poder llevar las ideas, discutirlas, y en base a eso armar nuestro borrador de plan de gestión, y que todos seamos reconocidos. Así que estoy recontra mil contento y agradecido de la gente que me acompaña en esta etapa de trabajo, tanto en el ejecutivo como en lo acertado que hemos estado al momento de armar la lista con concejales y tribuno de cuenta. Viste que son esas cosas cuando no tenés que caer en los armados, en las especulaciones rosqueras, esas que para cerrar con este voy a traerme este otro, que después se te da vuelta, ¿viste? La verdad que no es mi onda. Sí. Y empecé siempre el proceso diciendo, si tengo que perder la elección, estoy dispuesta a perderla, pero armando la idea que tengo. Creo que acá fue de los primeros lugares donde lo planteé. Vos sabés que en un punto no me interesa tanto, por supuesto que me interesa, porque son personas que conozco o conoceré seguramente, y vecinos del pueblo, gente que te acompaña en tu próximo gobierno, sino saber si está férreamente consolidado la percepción y la claridad en cuanto al objetivo perseguido. Si esa comunidad realmente tiene bases sólidas. Sí, claro. ¿Cómo lo ves vos? Sí. O sea, que políticamente y estratégicamente la gente que compone el equipo gobernante, o que compondrá el equipo gobernante, tiene el mismo objetivo. O sea que el tipo de obras públicas piensa lo mismo que el tipo de cultura, ¿no? O sea, todos tenemos el mismo eje. O sea, todos giramos en torno al mismo eje, entendiendo la lógica esta del fin del ordenamiento y de la puesta en marcha de Capilla del Monte. Y volvemos a lo mismo de lo que hablábamos hace un rato. Es decir, la confusión lleva a más confusión, sí. de confundirse. Capilla tiene un diagnóstico, ¿no?, crítico en cuanto a la ruptura de las reglas y a que han pasado. Se liberó la zona hace mucho, sí. tiempo. Creo que la política y los conflictos de la política le ganaron a la realidad cívica de la ciudad, sí. y al ordenamiento cívico. Entonces se empezaron a existir miles de libertades para miles de cosas, y eso hace que las ciudades empiecen a tener estos problemas que nosotros los vivimos todos los días, ¿no? El desorden crónico, sí. estructural, social. Bueno, para avanzar con esto es tomar punto por punto, es decir, bueno, empecemos ordenando las actividades nocturnas, empecemos ordenando el consumo de bebidas alcohólicas hasta cierta hora, empecemos, sí. ordenando. El tránsito. El estacionamiento. Viste, te encontrás, sí. con muchos frentes. Sí, sí, sí. Y que tengo totalmente claro que es esto, ¿no? Va a ser un momento en el que tomamos decisiones de ordenamiento, que cuando vos venís desordenado, la gente por ahí no se va a copar del todo. ¿Viste? O sea, ya se naturalizó que se puede estacionar en doble fila en la calle techada. Claro. Entonces, cuando, sí. lo tengamos que desnaturalizar sancionando, sí. imagínate que me van a putear dos meses seguidos, claro, pero no soy yo el que está rompiendo las reglas, digo, ¿no? Es al revés. Nosotros, claro. somos los que estamos invitando de una manera a que las reglas se vuelvan a cumplir por el beneficio de todos, porque no está bueno andar, o sea, o blanqueamos que se estaciona en doble fila, inventamos un sistema que el de atrás pueda salir, ¿viste? Algo de eso. Sí. O cumplimos las reglas, o que no se estacione más, no sé, pero digo, me parece que las reglas hay que tomarlas y cumplirlas, si no, no existen, es un estado hipócrita, es lo que hablábamos hace un rato afuera. Sí, digo, sí. Vamos a cumplir las reglas sin que nadie se enoje. Me parece que está recontra en discusión el tema del alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia juvenil. Bueno, a ver, lo que está comprobado en los países que progresaron, en las ciudades que progresaron, es bajar el horario de venta de alcohol al público en los lugares que no son de esparcimiento nocturno. 9 de la noche. ¿Te imaginas lo que me van a putear los que venden, sí. alcohol? ¿Y qué querés que haga? O sea, ¿seguimos con el mismo haciendo lo mismo para que el problema prospere y crezca? ¿O tomamos una decisión drástica para tratar de resolverlo? Digo, y ahí está cuando tenemos que sincerarnos, blanquear las situaciones y abandonar ese egocentrismo. Yo, uh-huh. tengo mi negocio y vendo alcohol hasta las 12 porque si no me fundo. Claro, no, eso no. es mentira, nadie se va a fundir por 3 horas más de... Entonces, digo, creo que llegó el momento de empezar a, que lo planteé en varias ocasiones, a pensar en el otro. Digo, porque pensando en mí, yo hablaba me caliento en resolver mi problema nomás, ¿viste? Digo, cuando pienso en el otro, claro. empiezo a entender la lógica de otra manera. Seguro. Ahora, Fabricio, esto que estás diciendo, esto que es un ejemplo, ¿no? Como el tema de la venta de alcohol, y lo podemos trasladar a montones de... A muchas cosas, claro, este era solo un ejemplo. Por supuesto, fue un ejemplo, y podemos tener muchos otros ejemplos en los cuales no se respeta... lo mínimo, no se respeta al otro, uh-huh. ¿no? Como decís vos, y hoy lo charlábamos con Renata temprano. Eso te va a requerir, ¿no? Si bien, como decís, me van a putear en colores, bueno, fenómeno, pero te va a exigir a vos un, digamos, un llevar adelante un estado con cierta rigidez de la cual no posee, por lo cual va a haber una serie de inspectores que sí hagan cumplir las ordenanzas, que están las ordenanzas. Capilla es modelo en, sí. ¿sabías que Capilla es modelo en reglamentación, en ordenanzas, en, sí. legislación? Lo que pasa es que no se cumple. Y lo que tengo previsto justamente es esto, ¿no? La creación de un área de control y seguimiento a través de inspectoría, seguridad ciudadana, o lo que vayamos incorporando, que va a ser recontra traumático los primeros 3 meses. Pero acordate lo que te digo, acordate, Rena, que cuando empecemos todo a respetar las reglas, eso va a hacer que vivamos mucho mejor. Claro, porque te va a favorecer tu vida. Yo no voy a quebrar las reglas en detrimento de otro, y otro no va a quebrar las reglas en detrimento mío. Uh-huh. Y ahí es cuando se hace esta vida en comunidad, ¿no? El concepto, sí, comunitario, en el que todos nos respetamos y que trabajamos ordenada y vivimos ordenadamente. Uh-huh. Sí, sí, a veces eso llama incluso la atención. Hay gente que dice, pero ¿cómo está ocurriendo esto? ¿Viste? ¿Cómo? Pues nadie dice nada. Porque nadie dice nada, porque no se hace nada. De golpe, qué sé yo, el escape libre de las motos, por ejemplo. Decir, uh-huh, no, pero pará. No puede haber más escape libre. Digo, y mirá lo que voy a decir, ¿no? Yo debo haber sido de los pioneros en tener escape libre cuando era adolescente. Claro. Y nada, y después vas entendiendo que a vos te puede divertir mucho, pero le recontracagas la existencia a un montón de gente. Sí. Al que está charlando en un bar, no es tan grave. Al que está enfermo en una casa, sí, es un poco más grave. Al que hizo dormir el chico, que le costó un montón, así se lo desperta, le complicás la existencia y la calidad de vida a un montón de gente con algo que, ¿cuánta satisfacción te puede traer tener más o menos silenciado tu caño de escape? Claro. ¿No? Digo, es empezar a medir la actitud individual en cuanto al impacto que genera cada cosa. Sí, está bien. Y como Estado tenemos la responsabilidad total, no es que es livianita, no, es total. Entonces, uh-huh, cada acción que se haga en esta ciudad va a ser mirada con muchísimo cuidado en que no exista detrimento a la calidad de la vida del resto de la gente. Bueno, vos estabas hablando recién de que ibas a formar o armar una, no sé cómo decirle, un grupo. Un equipo de inspectoría, equipo importante. De inspectoría importante, ¿no? ¿Se van a ser autocontrolados los, sí, mismos inspectores? Porque sabemos, seguramente alguno que está escuchando lo dirá en casa, sabemos también que los inspectores a veces no cumplen la función para la cual están, ¿no? El ojo del amo engorda el ganado. Así es, ¿no? Bien. Y sí, está todo bien con los chicos, las chicas que trabajan. Pero si yo, que soy el intendente, el que tengo la responsabilidad máxima sobre esta ciudad, me pongo a disposición y que pido que me controlen. Le pido a mis organismos de contralor que me controlen cada cosa que hago. Le pido a las vecinas, vecinos, que cada cosa que hago, que consideren que no esté bien, me lo hagan saber. Digo, a ver, son discusiones distintas. Una es, ¿sí? Che, Fabricio, hicieron un logo que tiene un lagarto y que la verdad que los capillenses no nos sentimos identificados. Digo, hay, claro, cosas que son más o menos serias. Sí. Digo, ¿en cuánto le mejora o perjudica la vida a los capillenses? Ahora me dicen, Fabricio, esto que hiciste, no sé, un ejemplo, sacaron la guardia pediátrica del hospital y sí, que la gente vaya a aplaudirme a mi casa, ¿viste? Claro. Yo estoy de acuerdo con este tipo de control, pero ¿qué ha pasado todo este tiempo? Que ha sido tan libre la opinión y la acción y que todo pase, entonces que se discute en base a cualquier soncera y no a las cosas serias y reales y profundas del funcionamiento, uh-huh, de una ciudad. Vos imagínate que hace unos días se armó cuando planteé que no tenía plata para hacer el festival alienígena y que no tenía cómo afrontarlo y que no le encontraba el sentido real desde la economía del turismo, sí, siendo que vengo de eso y entiendo un poco de esto, sí, se armó una discordia increíble. Loco, ¿y nadie arma discordia por el servicio que ausente del hospital? Digo, y ahí me empezó, le contaba a Alina, digo, me empezó a doler el corazón de pensar en el egoísmo de repente de un sector que se irritaba porque no hacía esta fiesta. Y no es un sector, sí, mayoritario. No, perdón, olvídate de eso, no, olvídate, es... pero tampoco tengo nada en contra. Digo, tampoco tengo nada en contra. Sí. Y creo que como Estado, yo ya estoy despojado de todo tipo de apreciación política, partidaria. Digo, lo que sea para sumar, allá vamos. Entonces, que me junté con comerciantes, digo, si ustedes tienen la intención de hacer esta fiesta, de que están convencidos que esto es el futuro de Capilla, sí, del Monte, hagan la fiesta y yo los acompañaré como Estado con algunas cositas. Sí. Digo, como a cualquier iniciativa privada. Y todo bien. Y claro, ahí están organizando y claro, todo recontra bien. Pero lo que me dolió fue esto de decir, se habla de una deuda de 80 millones de pesos. Claro. Se habla de el estado en el que queda la ciudad, se habla de los paseos, el costo operativo de los empleados, sí, de las recategorizaciones, de todo lo que va pasando y de lo que el esfuerzo que se ha hecho en, también hay que hablarlo con franqueza, en dejar esta mecha prendida lo más fuerte que se puede, ¿no? Digo, y encima me tengo que bancar que porque no tengo plata y que no la voy a tener, se arme toda esta discordia de que soy un peroncho tarado, me escribió una mujer una serie de insultos, sí, ¿viste? Sí, la verdad que... No, bueno, igual viste que hay como una cosa muy a flor de piel de discordia, que hay que bajar los paños, por el tema que sea, puede detonar por cualquier cosa, lo vemos, pero en las redes hay que cultivar, me parece, como el también, como sumar. Yo he hablado con vecinos que se sintieron como tocados por el tema del Festival Alienígena, que a mí me parece, bueno, un festival más que esté, no que sea la bandera ícono de Capilla, que por ahí eso también lo entiendo desde el municipio, como diciendo, bueno, no tengo dinero y además tampoco es una bandera que me interese, y está bien, pero está bueno que los vecinos que sí, que hagan pero una comisión y que trascienda las voluntades políticas y que... Digo, el que tiene ganas de hacer un festival de eso, que es meterse a organizar algo... Lo valoro. Está bueno que lo hagan, digo, salir de esa disputa, pero es sumar, ¿no? Uh-huh. Me parece, y a la gente que está como muy irritable, hay que salir un poco de las redes también y sí, ya está, me parece ya está, que ya está. Sí, sí, conectar ya, con acciones concretas. Creo que la tanto tiempo de esta Argentina, ¿no? Que nos ha ajustado y asfixiado. Sí. Y toda esa famosa grieta ya empezó a decantar a las provincias y a las ciudades. Entonces ahora tenemos que ver, viste, todas estas cosas. La política ya pasó. Yo qué digo, la gente ya eligió un presidente, eligió un gobernador, eligió un intendente. Digo, bueno, pero también, Fabricio, convengamos algo que, o sea, si bien las elecciones pasaron, ya se sabe... quién, no solamente quién va a ser el próximo intendente en Capilla, sino quién va a ser el próximo presidente y demás, pero sigue decantándose esta manía de hacer política sucia. Yo escuché en el Consejo Deliberante el hecho de que una concejal manifestaba de que vos no estabas proclamado. Entonces, como intendente, lo cual a mí me constaba que sí estabas proclamado. Sí. Y lo mismo que Fabricio. Que Federico. La CFE. Sí. No, igual hay un desorden protocolar no es que importante. Estamos proclamados. Porque viste que hay un gran malentendido de esto. Son dos cosas distintas. Digo, una cosa es que te den un certificado, que es algo simbólico y que está re bueno. Me parece que esta es una buena acción. No sé quién está a cargo de tomar esa iniciativa. La desconozco porque he visto en la cumbre que lo hicieron y reconocieron a gente de mi partido y a amigos míos que lo firma la jueza de paz de la cumbre, tengo entendido. Es una iniciativa para un reconocimiento. La proclamación, como acto público en el que tenemos que firmar los que nos toca asumir algún cargo, me parece que no existe. Esa famosa proclamación es que la Junta Electoral leía el acta donde se terminaba el proceso del escrutinio y decía, mira, en base a que este sacó tantos votos, este es el intendente, esta cantidad de concejales y así. Y medio que ya está. Digo, no, de ahí a que yo no pueda asumir sería... No, sería, no sé qué, sí, cómo calificarlo, pero bueno. Pero y está todo bien, digo. Pero bueno. ¿Qué sé yo? Yo iba un poco más allá de esto, ¿no? Simplemente. Y lo de la política sucia, sí. La política sucia, ensuciar, viste, como tantas veces hablamos con Renata, ¿no? Que bueno, ensuciar al otro para que de esa manera bajen sus puntos de alguna manera, de alguna forma, que si el otro, en este caso vos, estás débil por alguna razón, te va a afectar. Y la verdad que te molesta, no tanto por... ¿Viste estas cosas? Uno ya está en esto y decide estar en esto y ya está, ¿viste? Te tiene que curtir el cuero y si no te la aguantas, te va y te dedica a otra cosa. Pero cuando vos tenés familia, de repente la compañera que te acompaña también elige, te elige porque estás en esto o eligen, se habla en familia. Pero cuando tenés hijos, Yo por suerte tengo un hijo chiquito que no sociabiliza. Sí. Pero me imagino el que tiene un hijo de 10, 12 años que va a la escuela y que repite las cosas que dicen los padres, claro, y estas cosas. No está bueno, no es el se la afirmo a quien esto no es el progreso de una ciudad. No, olvídense. No es... Entonces, los resultados hablan también, ¿no? Ojo, fíjate que las urnas hablaron el 14 de abril y fueron los resultados, digo. Sí. A más prácticas de ese tipo, mayor el castigo. ¿No? La sociedad no es tonta, ¿no? No. Ya sabe cómo es. Fabricio, quería, volviendo un poquito al tema presupuesto y demás, quería preguntarte que me des unas pinceladas, aunque más no sea, para saber cuál es tu política y de qué forma vas a llevar el tema tasas, el tema impositivo, el tema recaudatorio en el municipio y qué resultado ha dado esta moratoria última. No tengo resultado de la moratoria. No. ¿No lo manejás vos? No, nada, cero. Bien. En lo que corresponde a lo nuestro, yo he pedido a mi equipo que presente aquel compromiso de campaña. Digo, sin asumir, estamos cumpliendo ya nuestro primer compromiso de campaña. Uno de nuestros compromisos de campaña, que fue esa reducción del 25% a contribuyente al día, más la bonificación de una cuota, pagando la cuota única, quien pague el año cuota entero. Única, el año entero. Y un plan de pago en cuotas sin interés, que también hemos pedido hace unos días que se renueve la moratoria para que cuando yo me toque asumir, diseñe un sistema nuevo de moratoria. Entonces, ¿eso ya lo tenés claro? Sí, lo tengo totalmente claro. Entonces, sin asumir, estamos cumpliendo en la presentación del presupuesto con lo que nos comprometimos. Digo, no es que lo planteo ni para el otro año ni para el otro. Ahora, en el medio de una crisis, cuanto más riesgo hay, necesidad de recaudación, nosotros... hemos tomado esta decisión. Y esta mañana leí el diario del promedio de aumento de tasas de la provincia de Córdoba, que está en el 50%. Sí. Y nosotros hemos tomado la decisión arriesgadísima de aumentar el 30%. Y se lo expliqué muy bien a la gente, se lo expliqué a intendentes pares, porque de alguna manera termina complicándolos mi decisión en otras, claro, localidades. Porque el otro dice, ¿cómo? En Capilla, claro. Sí, acá no. Claro. Digo, se lo expliqué a mi equipo, se lo expliqué a un montón de gente. Digo, si nosotros tenemos una masa de contribuyentes que está en el orden de entre el 20 y el 24%, no supera el 25%, o sea, sí, que también es incierto, que es bajísima, digo, sería muy injusto de mi parte aumentar las tasas a proyección de la inflación a ese grupo y asfixiar al contribuyente que cumple siempre. Digo, entonces, tengamos una estrategia distinta. Nos mantengamos aumentando discretamente, arrimemos discretamente a la proyección inflacionaria, pero arriesguemos a aumentar la masa de contribuyentes. Claro. Digo, pero no la voy a arriesgar a costo de abogados, de procuración y de apriete. Digo, lo mío es armar una oficina de cobranza en donde tenga dos personas que llamen por teléfono a la gente o que le caigan a la casa y le golpeen las manos con la tablet y digan, che, mira, vos sabés que estás debiendo esto y nosotros estamos en una etapa nueva, necesitamos que nos den una mano. Mira, acá tenés la forma de pagarlo con tu tarjeta de crédito y te lo resolvemos ahora. O de armarte un plan o de pagar, de mostrarme voluntad de pago. Digo, sí. Entiendo que es un momento crítico de la Argentina, entiendo que es un momento crítico de Capilla del Monte y está el que no puede y el que no quiere. También. Pero me parece que el voto de confianza como Estado lo tenemos que poner nosotros. Entonces, en la gente. Digo, ¿para qué voy a salir a apretarle el cuello al 20% que paga? A alguien que se está ahogando. Que ya no da más y que sigue pagando, que coincide que lo vemos. Es el jubilado que está esperando cobrar su jubilación para irse a pagar los impuestos de su casa. Sí. Digo, no es mi onda. No. Renata, ¿tenés alguna cosa? Quería consultarte, ¿va a haber alguien de tu equipo en la audiencia por el presupuesto para poder explicar un poco más? Viste que a veces los números... Le he pedido a todos los secretarios que vayan. Bien, está buenísimo. Le he pedido a todos los secretarios que vayan, que tome, y que me habían planteado el consejo que no hacía falta explicar, que se tomaba nota y que, nada, los teníamos en cuenta. Bueno, no es mi onda. Sí. No, todo lo contrario. A ver, ¿yo qué he pedido? Que vayan a la audiencia pública, que tomen nota y que analicen cada una de las cosas y que le expliquen a la gente para que se quede tranquila. Y si yo después tengo que tener una reunión con quienes tienen inquietudes y que hablemos de cada cosa y que lo tomen en consideración, estoy totalmente dispuesto. A ver, sé que yo llegué a ser intendente con un gesto y una actitud de humildad, y es mi forma de vivir, de ser y de pensar, y esa coherencia me ha llevado a que llegue a todo esto. Yo no la voy a cambiar a mis 41 años. Claro, bien. Sí, buenísimo. Y porque bueno, nosotros acá en el programa estamos queriendo, a mí me cuesta un montón entender los números y la cosa, pero como para poder participar, ¿no? Y estimular a los vecinos, sobre todo, que está bueno que vayan, que participen. Sí, claro. Y en lo urgente, ¿no? Está claro que vas a tener cuestiones urgentes, cuestiones a mediano, corto, largo gravedad, plazo. Urgencia y sí. Tendencia. Bueno, ¿qué te encontrás? Está clarísimo que estamos desordenados en todas las áreas. ¿Qué te encontrás? El primer tramo, ¿a qué enfocamos? Mira, si esto, a ver, en todas esas modificaciones de cartas orgánicas y esas cosas, está bueno que por lo menos se adelante un mes, como para no engancharte con una temporada encima sí. Y en modo pan dulce, le digo yo, viste que la gente ya llega a diciembre, chao. Y la cabeza está en otra, sí. Con otra expectativa, con acomodando para el verano, y los empresarios, comerciantes, hoteleros, están todos viendo cómo consiguen, me imagino, el shampoo, el jabón más barato en precio, las sábanas, el lavadero, digo, ya se puso en modo economía la ciudad. Sí. Digo, pero me encuentro con problemas grandes, estructurales, mucho, un poco de maquillaje, que está bueno también. Creo que hay que acomodar un poco más la ciudad en cuanto a cosas estéticas para que la gente que venga se encuentre con, se dé cuenta impacto, de que esto cambió, que hay otra gente y que tenemos otra idea de ciudad, y que los mismos empresarios de acá entiendan que tenemos otra idea de ciudad para la construcción de esta confianza que necesitamos para adelante, para trabajar juntos. Yo creo que tenemos que resolver problemas urgentes que hacen al funcionamiento de comunitario, cuestiones que hacen a la salud, uh-huh. A la atención de problemas sociales, ¿no? Urgente, lo de la género, lo de niñez, digo, hay tantas cosas, digo, que están todos con los, digo, mis funcionarios están con los cubiertos listos así para salir a comer, a atender, digo, es una forma de decir, ¿no? Digo, están todos preparados. Digo, nos encontramos con un plan de contingencia de 50 días, que yo creo que ya hicimos una conferencia de prensa y les hice una descripción, digo, tenemos que resolver problemas estructurales urgentes y salir a vender Capilla del Monte. Uh-huh. Yo ya lo estoy haciendo, lo de la venta de Capilla, estamos viendo un montón de lado. Pero bueno, no va a ser sencillo, creo que van a ser 100 días críticos, en el que nos vamos a encontrar con imagínate que estamos viendo a dónde vamos a estar, los que nos toca trabajar. Sí. Si nos alquilamos una casita rodante, ¿viste qué onda? Fabricio, quería que si podés por ahí profundizar un poquito más, ¿no? Ya medio llegando al final de la nota, pero quería, porque es algo que preocupa y mucho al vecino de Capilla del Monte, que es el tema del hospital, el tema de la salud y el tema de la atención a la gente. No del médico hacia el visitante, sino de quien está atendiendo el hospital y quien es el que recibe a las personas. Igualmente la relación de atención. La gente es muy maltratada. Sí, ¿no? Lo tengo claro. Yo le he pedido al doctor Guerra, que va a ser el director del hospital. Confirmado. Que dupliquemos la capacidad de atención en cuanto a cantidad y que a partir de eso empecemos a trabajar la calidad. Yo veo una idea de certificaciones de calidad por área. Y para certificar la certificación de calidad se empieza por la satisfacción del usuario, ¿no? Controles de satisfacción del usuario. Nuestro modelo de gestión está basado en eso, en gestión de la calidad. Entonces, es ordenar los números, ver en qué es en lo que se invierte, porque digo, no se gasta, lo que sea todo en materia de salud es inversión. Y priorizar, digo, doble guardia pediátrica, estamos de acuerdo, lo podemos pagar, podemos cumplir. Si no podemos, bueno, veamos de qué otro lado conseguimos fondos para poder tener doble guardia pediátrica, doble guardia los fines de semana. Brindarle una experiencia al usuario que sienta que vino otra gente que tiene una forma de vivir sensible, ¿no? Que se note la diferencia, sí. De eso quieres decir un poco, ¿no? Yo quiero que la gente viva bien. Y parte también, bueno, y que también vivan bien las enfermeras y los médicos del hospital y el personal administrativo. Parece que en la medida que no nos respetemos los que trabajamos en esto y no nos cumplamos con los compromisos económicos, de trato y todo eso, no va a tener mucho sentido. Yo lo planteo siempre y lo planteo. Me preguntan, ¿cómo te vas a llevar con los empleados de la MUNI? Y excelente, digo, ¿cómo voy a llevar? No encuentro otra forma. Digo, mi forma de vivir en mis 41 años ha sido llevándome bien con la gente. Y voy a seguirlo haciendo porque si no tendría la autoridad moral para iniciar un proceso de reconciliación de los capillenses. ¿Sí? ¿Cómo voy a pedirle a los capillenses que se lleven bien si yo no me llevo bien con los empleados? Sería bastante tonto de mi parte. No lo harías. No es mi onda. No lo harías. No pedirías buen sí. trato porque vos no lo pones en práctica. Tengo acá una preguntita. Dale. Dice, para el intendente, ¿cómo van a recuperar y normalizar el uso y abuso de los espacios públicos? Bueno, el abuso no sé, pero supongo, no sé, las concesiones, ¿está revisado las concesiones del zapato? He pedido todos los contratos en el marco de las reglamentaciones y de las leyes. Todo adentro. Y afuera, nada. Entonces, contrato vencido, contrato que se renegocia y que se plantean metas y un proyecto. Sí. Porque yo no está en mi cabeza concesionar un paseo sin concesionarlo con un proyecto. Digo, a ver, vos tenés que invertir tanta plata en esto y en esto durante tanto tiempo. Contemplando el tiempo que vas a tener que tener para recuperar la plata, sí, y para claro. tener una ganancia, si no soy loco en esto, ¿no? Pero también tengo claro que si no invertís en lo que te comprometiste, tu contrato se va a vencer y va a venir otro que sí lo quiera hacer. Porque si no, pasa lo que pasa. Anda al zapato y mira el estado. Sí. Anda al balneario. Al balneario, bueno. Anda a los lugares, a los espacios públicos. Sí. Esto es porque claramente no se han cumplido las reglas. Entonces, insisto, va a doler, va a incomodar, pero me parece que llegó el momento de que se tengan que empezar a cumplir mínimamente para cumplirse en la totalidad las reglas y las normas. Si no, no vamos a poder vivir de una forma digna. Estamos viviendo como tercermundistas. No sé si coinciden conmigo. La calidad de vida que tenemos no está buena. No está buena, ¿no? Vivimos en un lugar alucinante. De las mejores localidades de la provincia de Córdoba. Digo, completísima, con montañas, ríos. Una cosa sí, con de todo, alucinante, dice, sí. Como salvajes, ¿viste? Haciendo sí. lo que cada uno quiere. No, y se ve el desamor en la sí. ciudad. La terminal y el mercado. Hay que recuperar las dos cosas. ¿No? Hay que sentarse. Tenemos locales cerrados. Tengo pensado sentarme con los concesionarios, charlarlo bien. Y el mercado, ese es una pieza de increíble, creo claro. que hay que recuperarlo, ponerlo en valor y que se convierta realmente en un atractivo hasta turístico. Con claro, y que siga como tal. Con una convocatoria, ¿no? De gente, que siga como tal y aprovechar los locales que no están en funcionamiento para refaccionarlos y los tengo ya prácticamente concesionados a una plataforma productiva de la economía popular. Creo que estamos frente a una gran oportunidad de toda esta movida agroecológica que hay en Capilla y en el noroeste de Córdoba, con quienes municipios y comunas del noroeste tengo una afinidad increíble y estamos avanzando en esto de hacer una feria una vez al mes, cada 45 días, con todos los productores del noroeste y de asignarles uno o dos puestos en el mercado para que tengamos esa posibilidad, ¿no?, de consumo. Vos sí, sabés que yo estaba leyendo los otros días acerca de este proyecto del gobierno nacional sobre Hambre Cero, sí. ¿no? Y bueno, y esta está increíble la plataforma esa. ¿Viste? Organización es increíble, ¿no? Uh-huh. Lo que dice. Habla específicamente de lo que vos estás diciendo. O sea, que el productor local, que digamos que el ciudadano local, vamos a decir el capillense, pueda consumir lo que se produce en la región. En la región, sí. Claro. Uh-huh. Claro. O sea, y tenés un lugar es como, una suerte como de soberanía alimentaria, ¿no? Exacto, exacto. Está bueno, sí. Está bueno. Y tenemos el lugar para venderlo. Sí. Y tenemos el lugar como punto de atractivo turístico para convocar y armar una feria y tener los fines de semana o una vez al mes, lo repito, vamos sí. a ir planificando una convocatoria que pueda haber movimiento económico. Esa famosa economía social y colaborativa de la que fue con lo que empecé mi campaña política. Sí. Así que saca la cuenta el interés que tengo con eso. Bien. Sí. Tengo otra consulta acá, nos dice Esteban, dice cosas estéticas. Cada intendente llega, la menos hasta Marcelo, llega y pone sus macetas, bancos y fuentes. Dice, ¿con eso qué va a pasar? Porque lo último hecho es un desastre. Dice, no solo conceptualmente, sino estructuralmente. Mira, esta es una pregunta que me encanta, porque yo soy muy de la... Digo, una ciudad turística funciona como vidriera. Sí, ¿no? Es vidriera, un llamador. Con claro. un cuidado estético. Entonces, estoy totalmente en contra de las acumulaciones de cosas para hacer un poco de maquillaje. Yo creo que hay que definir un plan de ordenamiento estético, es decir, una línea de diseño y de estética. Con estos parámetros, estos colores y estos artefactos. Y en base a eso, sí. trasladarlo a los puntos de interés. Digo, pero cada uno poniendo un poco, hace muchos años que se ponen distintas cosas. Sí. Entonces, Capilla del Monte está recargada de cosas. Sí, acá no dice, tenemos una vidriera tan barroca. ¿No? Vos ves la plaza sí. y está bueno, o sea, el concepto de feria está bueno, pero está saturado, claramente. Sí. Hay esculturas de madera, de sí. piedra, hay rejitas. Ahora hay una casi digo palangana. Una fuente. Fuente. Sí. Bueno. Que no, menos mal que nos dijiste palangana. Que no palangana. Fue consultada, me parece, con no nadie. No me salía la palabra, pero no es fuente. Eso tiene otra palabra, ese tipo de fuente que sí. no me sale. ¿No? Entonces hay una acumulación de cosas que te llevan a la confusión. Sí. Esto es como en tu casa, si bueno, define qué casa querés tener. Claro. Mira, un estilo bohemio, sí. medio hipón, ponele, claro, sí. O minimalista, sí. o lo que fuera. Entonces me parece que el proceso de toda esa construcción de cosas es deconstruir y volver sí. al valor original. Digo, inclusive, yo lo hablé hace un tiempo, me pasa con esto de la estación del ferrocarril, sí. que para nosotros es un símbolo histórico, es histórico. De Capilla del Monte, y tiene una acumulación de cosas que el marcianito, que los mosaiquitos, sí. que son una expresión artística y la respeto, pero sí. cada cosa en su lugar. Sí, en su momento fue cuestionado por la Junta de Historia. Cosas. Entonces, sí. yo tengo la idea de llevar esa estación al valor original, muy sencillo. Pared blanca, abertura verde, reja negra. Chau. ¿No? Chau. Y esto es el paso inicial de la deconstrucción. Sí. Toda esa acumulación de colores y de cosas. Que tenga otro espacio. Lo vamos a deconstruir claro. porque es realmente necesario definir una identidad y armar una ciudad de esa identidad. Vos ves la cumbre que tenga una acumulación de cosas. Y vos viste que acá la gente nos gusta a los capillenses compararnos con Villa General Belgrano. Sí. Digo, bueno. Para compararse con Villa General Belgrano, hay que actuar como Villa General Belgrano. Sí. Digo, claro. Si me quiero comparar con un físico culturista, tendré que ver cómo hago. Dejo sí. la harina, la cerveza, claro. y voy al gimnasio, y la pizza. Y ya está, ¿viste? No hay claro, tanta claro. vuelta. Sí. Digo, entonces, nos comparamos con Villa General Belgrano, cosa que yo no comparto, Villa General Belgrano, pero bueno, digo, hay que empezar a actuar en consecuencia. Villa General Belgrano estableció reglas. Los carteles de tanto por tanto, sí. este material colocado de esta manera, las fuentes de la ciudad de este color, de este diseño, de esta manera, digo, todo reglamentado. Y afortunadamente existe algo importantísimo, que si no lo sé, existe el teléfono del que sabe. Sí, totalmente. Existen los arquitectos. Para poder consultar. Existen los paisajistas. Existe un montón de gente que sabe para no largarse a hacer cosas así porque sí, de apuro. Está bien. ¿No? Esa era la respuesta para Esteban. Me parece que hay que unificar un criterio estético de diseño y darle para adelante. Digo, ¿no? Y lo que no encaja, digo, tampoco es cuestión de romper lo que hay. Es buscar cómo enmarcarlo en el ensamblarlo sí. con sí. lo que viste. Yo me acuerdo, había un muy interesante, no sé si iba a ser ordenanza, creo que no, proyecto de Gustavo de Figueredo, que él tenía la idea, creo que si uno habla con él, la sigue teniendo, es de pintar los frentes de las de los lugares de la calle techada, sí, del mismo dos colores eran. Dos colores o tres. Sí, inclusive, pero del mismo con la misma tonalidad todos. Ya habían empezado. Habían empezado, con Marcelo, ¿no? Lucian, sí, Sof, en, sí, un momento. Sí. Marcelo me hizo el contacto con una empresa de pintura hace un tiempo, uh-huh, que están dispuestos a hacer un aporte importante a cambio de publicidad, y cosa que me parece interesante. Digo, definir una identidad. Eso. Digo, porque el problema que tenemos, a ver, es que ha venido gente de distintos lados. Sí. De Buenos Aires, de Rosario, de Buenos Aires, de zona norte, sur, oeste, cada uno con su cosa en la cabeza. Sí. Y a medida que esa cosa en la cabeza se puede expresar, se expresa en esto que vemos, sí, ¿verdad? Y entonces, me parece que es recuperar esa identidad de pueblo serrano. Sí, adaptado con, a una... Con alguna modernización. Claro. ¿No? Me acuerdo también, no sé si fue en la época de Lucian Sof o de Figueredo, que también hubo como una apertura a un concurso urbanístico de que desarrollaran proyectos para una terminal posible, sí, nueva, como el desarrollo sobre los espacios públicos, que también de alguna forma es dar participación a esa formación de identidad, ¿no? Uh-huh. Porque también si no pasa eso, que viene, o sea, no sé, ponele vos, decís, bueno, tengo este desarrollo, pero está bueno que sea consensuado de alguna manera para que lo podamos seguir desarrollando como y propio. Hay cosas que se pueden, hay cosas que no, porque imagínate que si vamos a vivir en una asamblea constante... No, hay cosas que tenés que definir nada como punto de partida, sí, y de acción, pero uh-huh, digo, en esto de, bueno... Fíjate que hasta no hace mucho nos tenían como que Carlos Paz era nuestro norte y me parece no, que no. No, por favor. Si hay algo que no necesitamos ser, y lo hablo constantemente, y ya te doy final así, cerramos, digo, es esto de proyectarnos a querer ser o Carlos Paz o La Falda o Villa General Belgrano, porque nosotros tenemos mucho más potencial que cualquiera de estas ciudades. Entonces no nos tenemos que cerrar. Digo, y para cerrar justamente... Digo, mi visión de la economía del turismo es totalmente contraria a la saturación de las plazas. Digo, yo no creo que haya que trabajar al 100. Creo que hay que trabajar parejito todo el año. Creo que hay que atomizar la economía del turismo. Porque no nos sirve reventar 30 días en un destino en el, sí, con el agua, las cloacas, el transporte, todo. Quedamos todos tembleque, se fueron los que vinieron, nos degradaron el destino y nosotros tenemos que seguir viviendo todo el año. Sí. Entonces, sí, me parece que tenemos que sentarnos seriamente como política de Estado a diseñar si de verdad queremos vivir mal, con el lago contaminado, con un montón de cosas como le pasa a Villa Carlos Paz, sí, que tiene... 30 y pico de días de saturación, revienta, no podés dónde estacionar, comer, no podés caminar, mal. Sí. O queremos vivir más ordenadito con gente que nos visite y que hasta tengamos una rentabilidad mayor. Es un concepto realmente muy interesante ese, ¿eh? Muy interesante y para profundizar. No sé, Renata, ¿te quedó algo? No, estamos. Estamos, sí. Bueno, muy bien. Fabricio, no sé si tenés alguna cosita que te quiero. 12 de diciembre estoy invitando al acto de Asunción en la explanada de la parroquia San Antonio de Padua. Con un sentido fundacional, lo expliqué muchas veces. Yo hace 434 años, un poco más, Capicúa. Un montón de gente le dio origen a este pueblo en esa zona. Entonces tenía ganas de hacerlo con ese sentido, ¿no? Juntarnos en la explanada de lo que fue la zona de la capilla, porque también está discutido eso que fue, si fue al frente. Sí. Juntarnos en la zona de la parroquia, en la explanada, y ahí vamos a hacer mi acto de asunción y yo le voy a tomar juramento a mis funcionarios. Bien. A las 19 horas. 19 horas del día 12 de diciembre. Sí, así es. Bueno, muy bien dicho que fue. Fabricio, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, habernos contado un poco más tranquilamente ahora, ¿no? Que ya pasó la campaña, ya ganaste. Ya pasó de todo. Todo lo hay presidente, hay gobernador, viste, digo, no. Efervescencia política, digamos, ¿no? Pero bueno, mira, nunca le creas a un periodista, no era la última pregunta. Una sola una pequeña cosa que se me. Mirá, dale. Pequeña, ¿cómo van las relaciones a nivel provincial y nacional? ¿Has estado con Alberto? ¿Has estado con figuras prominentes del gobierno, futuro gobierno nacional? ¿Cómo está la relación capilla resto del mundo? Excelente en ambas situaciones. Muy bien. A nivel provincial, bueno, yo formo parte del gobierno de Córdoba, Entonces, es mi ámbito de trabajo. Sí. Y a nivel nacional, hemos tenido una serie de reuniones ya de planificación de trabajo, tanto con futuros funcionarios como con el senador Caserio, que nos ha abierto esa puerta. Así que inmejorable la situación y la oportunidad de Capilla del Monte. Y eso fue lo que les traté también de explicar a mucha gente que inclusive no comulgaba con mi idea política de apoyar a un presidente peronista. Digo, sí. Pero analícenlo desde su conveniencia, ¿no? Digo, ya que no lo cerramos desde lo ideológico, claro, ni lo político, analícenlo de su conveniencia. Con lo que había, ya estaba claro que no existía ninguna posibilidad de un beneficio para Capilla del Monte. Uh-huh. Ni hablemos lo de la Argentina, eso ya está, no quiero entrar en esa discusión, ¿viste? Pues ya está, de algo que está terminado no tiene sentido. Digo, pero con esto juega, aunque sea el beneficio de la duda, analícenlo por este lado, ¿viste? Pero está cerrada la gente, o sea, sectores están cerrados, ¿viste? Analizarlo con inteligencia. Claro. Y no es mi idea ni loco pecar de soberbio, digo, sino desde un análisis de la inteligencia a la conveniencia de Capilla del Monte en ese momento que lo planteé. Digo, con Macri está terminado, o sea, si en 4 años, con toda la llegada que tenían, con todo el parentesco y la amistad y todo esto, que vinieron los unas camisetas y unas pelotas, sí, de fútbol. ¿Qué? Está, imagínate que nosotros necesitamos un volumen de plata y de obras serias que resuelvan problemas profundos, ¿no? Maquillaje. Uh-huh. ¿No? El resto, digo, con esto está terminado. Con Alberto, si no están convencidos porque no les gusta, porque lo que fuera, juega el beneficio de la duda. Digo, yo, o sea, lo plantearía con esto. Es decir, capaz que este tipo hace las cosas mejor que este otro, ¿no? Uh-huh. Digo, pero bueno. Las relaciones están, digamos, están ahí. A la respuesta está todo recontra bien. Con el gobierno de Córdoba y con todo esto que se viene a nivel nacional. Bueno, muy bien. Ahora sí, Fabricio, muchas gracias realmente por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Y seguramente charlaremos en otra oportunidad cercana. Y reitero la invitación de Fabricio, el 12 del 12, a las 12, no, a las 19. A las 19 horas. A las 19 va a estar Fabricio Díaz tomando juramento a quienes componen su gabinete en la explanada de la iglesia de Capilla del Monte. Gracias, Fabricio. Muchas gracias. Gracias.